Radio Sancti Spíritus en verano. Contemporánea en su tradición. En Sancti Spíritus son las 7 de la noche. Radio Sancti Spíritus presenta a Carlos Figueroa y Froilán Fontela en La Otra Esquina. Buenas noches, Sancti Spíritus. Aquí estamos ya en La Otra Esquina. Hoy es miércoles y los miércoles dicen que son los días atravesados de la semana. Yo no creo en eso y Froilán Fontela, que me acompaña, mucho menos, ¿verdad? Muy buenas noches, Carlos, para ti. Miércoles 19 de julio del 2017. Ya arrancamos nuevamente con La Otra Esquina, mitad de semana. Hoy dedicado a los del centro. A los del centro, es decir, que vamos a estar aquí conversando de temas que tienen que ver con su vida, con la mía y con la del vecino. Porque hablar de la gente que vive en el centro de Cuba, mire, es un encanto, porque somos totalmente diferentes a los que viven en el oriente y los que viven en el occidente. Claro, hay que ver, porque a veces, meteorológicamente, Camagüey es del oriente, pero administrativamente pertenece al centro. Y los camagüeyanos nos sentimos camagüeyanos, ni del oriente ni del centro. Y los espirituanos... Espirituanos. Y tú eres espirituano porque vives aquí. Porque me da la gana, como dices tú. Sí, a mí sí me da la gana. Y encantado de poder acompañarle. Son las 7:02. El tuit de hoy, arroba otra guión bajo esquina. La pregunta de 140 caracteres que puedes responder ahora por Twitter, Facebook o nuestros teléfonos 4132-7725 y 4132-7703. Sígueme, que yo te sigo. Sus mensajes me demuestran que son mis amigos. Sígueme, que yo te sigo. Sígueme, que yo te sigo. Tú me escribes y yo te escribo. Sígueme, que yo te sigo. 140 caracteres para decirme que me quieres. Sígueme, que yo te sigo. Manda tu mensaje, please. Te juro que no te olvido. La Otra Esquina. En Twitter yo tengo un millón de amigos que también te escribo. En Twitter yo tengo un millón de amigos que bueno, el tuit de hoy es lo más sencillo del mundo. Ah, bueno. Lo depende, más sencillo, depende. Sí, es muy sencillo, porque además está en contexto. Uh-huh. En Sancti Spíritus, al menos, nos estamos preparando para el Santiago Espirituano. Así mismo. Y nosotros decíamos, ¿cómo abordar el tema? Que además sea universal, porque este programa no solamente se transmite a través de Radio Sancti Spíritus, sino que después se ubica, de eso voy a hablar un poquito más tarde, uh-huh, en radioteca.net, y lo pueden escuchar, espirituanas y espirituanos, o no, en cualquier parte del mundo, lo cual es una garantía a través de las redes sociales. Además, todo lo que aquí se comenta se está publicando, usted escucha ese tecleo, uh-huh, por Froilán Fontela, automáticamente en nuestro Twitter, arroba otra guión bajo esquina, o en nuestro grupo en Facebook, La Otra Esquina, que ya tenemos unos cuantos miembros. Sí, unos cuantos miembros. Hoy en la tarde aprobé 15, pero 15, vamos a decir primero el tuit de hoy. Claro. ¿Te gustan las fiestas en la calle o en la casa? Y hay cada opinión. Oiga, yo creo que es uno de los temas que más opiniones ha dado hasta el día de hoy aquí en La Otra Esquina, en nuestro grupo público de Facebook, La Otra Esquina. Incluso que ya tiene 691 miembros. Incluso en mi cuenta personal. También. Lo puse a las 5:30 de la tarde y ya tengo varias opiniones. Uh-huh. Lo cual es una satisfacción porque usted también puede comunicarse, además del grupo La Otra Esquina, si no es amigo puede pedirla, unirse al grupo, también a través de nuestros Facebook personales, es decir, claro, el de Irán, claro, Fontelo, el de Carlos Figueroa, que somos, uh-huh, públicos, así que puede conectar con nosotros. Bueno, ¿usted prefiere la fiesta donde, en la casa o en la calle? Lo que quiero es que me lo diga. Ya le dije, a través de Facebook, a través de Twitter o de los teléfonos facilitos de este estudio. 4132-7725 y 4132-7703. Y también el correo electrónico, Carlos, con ese al final, ¿eh? No le pase como la asesora, no, que le rebotaba. Carlos 700, con número, todo junto, arroba rss.icrt.cu. No nos pregunte cómo nosotros guardamos las claves de todo eso. Tenemos claves, bueno, para yo, todo. Yo ayer por poco digo la clave mía al aire. Al aire. Me faltó poco. Estuviste a punto, sí. Pero, porque yo tengo como 4 correos. Institucionales 2 y además privados. Yo trato privado. De que todas mis claves sean una sola. Y así no, se me olvidan. No, yo no. Pero bueno, voy en contra de la seguridad informática. Usted sabe que eso va en contra de la seguridad informática. Sí. Bueno, en fin, nosotros aquí encantados de la vida de poder acompañarle a través de Radio Santi Espíritus. ¿Dónde usted prefiere hacer la fiesta? ¿En la casa o en la calle? ¿Con quién hablo? Buenas noches. Julia Figueroa. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, usted. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Haciendo guardia aquí. ¿Está haciendo guardia, Julita? Sí, en el Hotel Serafín. Bueno, bien. Yo prefiero en mi casa. ¿Tú prefieres en la casa? Hay más tranquilidad con la familia, con los compañeros y así están más tranquilos. Sí, aunque el espirituano, por naturaleza, prefiere la fiesta en la calle. Sí. Y en la calle... La juventud más o menos siempre le gusta más la calle. Bueno, le gusta el parque, le gusta la plaza cultural. Hay público para todos los espacios. Sí, y donde yo trabajo también, en la Casa de la Guayabera, que se pone muy animado el fin de semana. Sí. ¿No? Bueno, Julita, Juanita, perdón. Pero cuando tú vas a organizar una fiesta en tu casa, ¿tomas tus providencias? ¿Cómo lo haces? Con mis hijas, con mi familia, con mis amistades. Ajá. Pero a ver, tú organizas la fiesta, lo haces organizadamente. Sí, yo lo organizo. ¿Le avisas a los vecinos? Sí. Que vas a estar de fiesta porque les vas a molestar, porque vas a poner el audio más sí, alto. Sí, sí, la música y todo. Está bien, estamos en zona entonces. Oye, gracias. Bueno. Muy amable por estar con nosotros aquí en La Otra Esquina. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Guillermina. Ah, Guillermina, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Gabama? Ay, todos los días aquí llamando y nunca puedo lograr hablar contigo. Eso nos pasa a los famosos, eso nos pasa a los famosos. Si hay que famoso, no, es que usted era famoso ya. No, gracias, mi amor. Yo a Froilán no lo conozco ni sé, pero sí me encanta oírlo porque, sobre todo cuando se ríe, porque él se ríe con todas las ganas. Sí. Oiga, porque yo, a mí me estaban diciendo eso el otro día, ¿no? De la risa es mía. Muy alegre. Yo dije, es que yo no puedo evitar reírme. Si no, a mí me dicen, tienes que hacer un programa serio, que no te puedes reír. Usted no se imagina cómo yo sufro cuando tengo que hacer el noticiero al día. Claro. Y tengo que estar serio. Lo que pasa es que quien se lo estaba diciendo era nuestra asesora, que es su obligación decirnos, mira aquí, esto no quedó bien, allá, moderen por acá, para eso claro, está, claro, eso claro, claro. Oye, Guillermina, felicidades porque, antes que me digas otra cosa, felicidades porque en Alabama hay biblioteca nueva. ¿Hay una? Biblioteca nueva. Sí, cómo no, estoy muy contenta. Tú sabes que a mí me gusta la lectura y por lo menos, aunque no estoy trabajando ya, siempre estoy alta para leer cualquier libro, para oír tu programa, que es lo mejor de lo mejor. Y estaba todo el mundo añorando que volviera. Y mira, qué bueno que volvió. Bueno, por lo menos en verano. Sí, vamos a ver. Mira, bueno, a ver, ¿cómo tú prefieres la fiesta? Dime la pregunta. ¿Cómo tú prefieres la fiesta, en la calle o en la casa? Mira, yo un día se puede hacer una fiesta en la casa, con la familia, con los amigos y demás, pero es que casi siempre el trabajo cae sobre la dueña de la casa. Entonces, uno no puede divertirse, no puede, tiene, oye, esto, ¿qué hago? Mira, ¿qué voy a hacer? No, a mí me gusta la calle. Mira, tú vas a un restaurante, te sientas ahí y piden lo que te da el deseo, fíjate quien tenga que fregar, lava, que tenga que lavar la cosa, y mira, y el esposo ahí botando todo lo que pasa. Oiga, esos fregaderos llenos de... ¿Qué tú crees? No, yo no estoy aquí para opinar al respecto. Aquí cada quien prefiere la fiesta como quiera. A mí me encanta... Lo he oído todo. Sí, gracias, mi amor, y te lo agradezco. Seguiría viéndolo y bueno, cuando pueda volver a llamar, voy a llamar otra vez, porque así Froilán, que no vaya a dejar de reírse. No. Porque eso es lo gracioso que tiene. Te voy a publicar un libro con las fotos de Froilán y lo vamos a mandar para la biblioteca de Agabam. Ay, sí, mándalo. Si yo visito esa biblioteca, porque a mí me tienen como miembro. No, y además que quedó muy linda, me dijeron. Ahí soy la que Y si tú me dices que quedó linda la biblioteca y que se ha restaurado, que ha quedado muy bonita, me parece que quedó linda. Eso ¿Tú vas a venir acá? Próximamente voy a estar por Fomento. No te preocupes, que te vamos a avisar. ¿Oí? Ah, bueno, me avisas. Va a dar un chapuzón, digo, si se puede. Bañar por allá. Oye, gracias, Guillermina de Agabama. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guillermina. Que está ahí en el teléfono, que me computó. Ok, gracias, amor. 7:09. Pensamiento. En la otra esquina, los del centro. Dile a Fragancia que yo la quiero. La oportunidad de decir y comentar las virtudes de vivir en Santi Spíritus. Gracias por sintonizarnos. Los del centro. Los del centro tienen su día en este programa, el miércoles. O sea, la gente que vive en Santo Espíritu y en toda la zona central que nos escucha, tienen su día aquí. Es el día para hablar de los espirituanos. Pero vamos a ver Facebook. ¿Qué han dicho en Facebook? Muchísimas cosas. Elena Carrasco Brioso dice... Desde Panamá. En la casa. Con una un emoticono de una copa. Javier Alejandro Brito Padilla, periodista de Centrovisión, dice, todo depende del grupo, la compañía define dónde uno lo pasa mejor. Tiene razón, a veces usted está en la casa y el grupo no lo acompaña, o en la calle. Elena Carrasco dice, eso es cierto, le dice a Javier. Yo le pregunté, ¿dónde prefieres, Elena? Pero bueno, dice Elena. No, yo sí te lo voy a decir, dice aquí, en casa, esto lo dice. Ya, lo dice. Lo puso en el Facebook mío. A ti me responde a mí. Sí, en casa con los superamigos es mi ideal, pero también me gusta vestirme bonita y salir a divertirme, pero también con amigos, no soy de multitudes. Mire usted, aquí respondió... Elena, es cierto, depende del grupo y la compañía, pero nada como una buena compañía. Rosa Elena Valdés, las prefiero en mi casa con mis buenos amigos. Valdivia Espirituana dice, afuera siempre, me toca cocinar. Eso pasa. Donde quiera, dice Yehawe. Desde México. Desde México con nosotros. Belove Castle, fiesta donde sea. Es fiestera, Belove. Evidentemente. Diana Marrero Molina desde Fomento dice, me gustan las fiestas, pero lo heredé de mis tías. En la casa me encantan, porque me las doy de inventora en la cocina. Pero en la calle, divinas. Un concierto con Arnaldo y su talismán o Alain Daniel, no lo cambio por nada. Una noche de baile en un lugar tranquilo, con amigos, tampoco tiene comparación. Pero amigos, en estos tiempos, me quedo en casa y hago mi fiesta con los invitados que yo elija. En el 2000, en la calle, porque mi Santi Espíritus... es una fiesta ante mis ojos. Espirituana pura cepa, aunque esté en Fomento. María Lourdes Méndez Buide dice, lo mismo en la casa que en la calle. Adoro las fiestas para compartir con mi familia y mis amigos. Y Jorge Molina Alonso, que le manda un beso a nuestra asesora, dice, las prefiero más íntimas en casa y acompañado de buenas amistades. Bueno, Lilia Isabel Pérez Farfán escribió en mi Facebook personal, Carlos Figueroa. Bueno, depende del tipo de fiesta. A veces la prefiero en casa, aunque son... las mínimas, por el reguero, algo que dijo alguien aquí. Sí. Y después me toca la limpieza y recoger. Y fuera de la casa, por lo explicado, me gustan más. Ahora bien, las fiestas en la calle solo me gustan a las que voy a disfrutar entre amigos conocidos, compartir los pasos en el baile o una conversación. Lo demás no me gustan. Y corto es muy un poquito largo para sí, abreviar. Claro. Pero bueno, lo importante, dice ella, que es preferible entonces pasarse la vida limpiando y hacer la fiesta en casa, fíjate. Porque en la calle a veces también te encuentras con que no es el ambiente que tú deseas. Azalia Arias, desde la Oficina de las Naciones Unidas en La Habana, de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas en La Habana, dice que ella la prefiere en casa. Bueno, ya Rosalena Valdés por aquí también me voy a decir algo. Dice que en casa. Rosalena, gracias por estar con nosotros constantemente. Está por todos lados. Felicidades a la poeta Dalila León Meneses, que fue galardonada con el premio Fundación de Santa Clara 2017. Así que muchas felicidades para esta intelectual espirituana, joven poeta espirituana, una de las mejores voces de la literatura de Santi Espíritu. Y como hoy es el día de los del centro, me acaba de enviar un mensaje, pues entonces nosotros tenemos que sumarnos a esa felicitación. Yo estoy encantado de que usted me acompañe aquí, ahora mismo en la otra esquina, a través de Radio Santi Espíritu. Dice Lili, yo las prefiero en la guayabera o en mi casa. Comparto el criterio de Lili. Lo que no sé quién me mandó el mensaje. Déjame ver. Tiene que ver usted. Entre tanto yo voy a... ya. ¿Quién fue? Carlos Irán. Ah, bueno, pues el saludo para él, que está en total sintonía con nosotros. No estaba corriendo. Sí, pero bueno, corre con el celular en los oídos. Ya. La otra esquina hace que baje de peso y totalmente en sintonía con nosotros. Vámonos un momentico a Twitter de la otra esquina, porque hoy hemos tenido muchísima actividad. Tenemos seguidores desde Bogotá, Colombia. Juancho Galvis está con nosotros también. Tomás G. desde San Martín de los Andes. Eso es en Argentina. Jonathan Higuera es un músico, DJ, y nos sigue a nosotros también desde Argentina igualmente. Giancarlos desde Sinaloa, en México. Jonathan Higuera, nuevamente, Sitios Argentina, de noticias interesantes, increíbles, insólitas, pues siguen a La Otra Esquina todos los contenidos que nosotros publicamos. De Zero, que es una compañía de teléfonos y sobre todo de marketing, nos sigue también. Yo pensé que nos iban a mandar. No, todavía. Nadia Joan, está un poquito difícil, desde Hollywood, Toronto. Está con nosotros Nadia, al parecer es actriz. Ajá. O bailarina, porque muy bonita bella, Nadia John. El saludo para ella. Es bella. Carla López, desde Buenos Aires, nos sigue también. Dice, viajar es vivir y soy una aventurera al aire libre. Oiga, gracias Carla. Juli Vázquez, desde Guatemala también, estudiante de comunicación. Giselle Morales, retuiteando, dando link a nuestro programa. Bella Ángel también está con nosotros a través de Twitter. Javier, que es un tatuador de Guatemala, amante de los perros, de los animales, también es seguidor de La Otra Esquina. Javier Comar Cormande, desde Bogotá, Colombia, también médico, que está con nosotros. Alex Chavista dice, hasta los tuétanos, desde Venezuela, nos sigue. Gracias Alex por estar con nosotros. Y bueno, este tweet se quedó de ayer. Es de Maris Romero de Fomento, dice, los paraguas de Cherburgo. Me quedé con la banda sonora de exacto, mi vida. De eso voy a conversar. Tengo aquí en línea ahora mismo. ¿Dónde prefiere usted la fiesta? ¿En su casa o en la calle? ¿Con quién hablo? Buenas noches. Buenas noches. Y Dalia Vacinada, de aquí del municipio de Fomento. ¿Cuándo se va a dar un viajecito por aquí por Yo estuve hace poquito en Fomento. Y yo tengo que ir pronto. Lo que llovió muchísimo, estuve hasta en el hotel ahí en Fomento. No, aquí está tronando, pero no ha llovido. No, aquí llovió. Y le dice, va ahí mucho también a Fomento. Bueno, yo adoro las fiestas y me gustan con mis padres. Lo que hace falta es que me baje el radio, por favor, se lo voy a agradecer. ¿Me puede bajar un poquito el radio? Espera un momento. Sí, sí, yo espero con toda la paciencia, porque, ¿qué pasa? Gracias, Campbell. Porque si no nos bajan el radio, hace feedback, y entonces, bueno, pues, molestamos. En fin. Usted puede conectarse con nosotros a través de los teléfonos tradicionales de este programa. 4132-7725 y 4132-7703. Son todos habilitados. Ajá, ya estoy aquí. ¿Te gustan las fiestas? Mira, en la casa. Mira, a mí me gustan las fiestas, pero yo las adoro en grupo, en mi casa, con un vecino, con mis padres, con mi marido, con mi hermano, pero una fiesta tranquila, no me gustan las broncas, ¿te entiendes? En la calle, cuando hay carnavales, voy aquí en un municipio de Fomento, a veces, pero a veces cuando ya están los problemas de bronca y eso, me alejo, porque yo soy alérgica, pero a mí sí me gusta la fiesta con tranquilidad, bailar, divertirse. Pero es que hoy en día la gente, compañero, por lo menos mira, aquí en el mismo rumbo de aquí de Fomento han habido muchos problemas a partir del día primero de mayo de este año. Dicen que rompen botellas, se fajan, dicen que ahora las multas son, dicen la gente de la calle, porque no sé, que la policía ha puesto multas de 1000 y pico, de 2000 y de 3000, dicen la gente. Sí, porque una cosa es la fiesta y la otra es la bronca. Ajá, eso es lo que hay que evitar. Ajá, y hay que evitarlo. Los problemas sociales. Ajá, porque si tú vas a una fiesta a divertirte con tu esposa, con tus hijos, es a divertirse, a bailar, a compartir, no a buscar bronca. La gente le sube la bebida para arriba, pero ese es mi criterio. A mí me gusta la fiesta, bueno, divertirme. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Sí. Y un saludo para todos los fomentenses. Estoy esperando un teléfono de Fomento que quedaron en basarme por SMS y no me lo han pasado para poder conversar con un fomentense, porque hay un acontecimiento en la cultura fomentense en estos días y hay que compartirlo. O sea, de espíritu estará en Santiago, espirituano, pero por Fomento van a estar pasando otras cosas, si no lo voy a tener que contar yo. Yo quería que fuera el protagonista, porque eso es lo importante. Nosotros estamos aquí en La Otra Esquina, en el grupo de igual nombre, en Facebook, en Twitter, en @otra_esquina, y nos puede seguir también de a través de radioteca.net, donde colocamos el audio de este programa. De eso voy a hablar enseguida. Todos los días tienes una pregunta para responder en las redes sociales. Vive la experiencia de participar de nuestros temas en el grupo de Facebook La Otra Esquina y en Twitter en nuestra cuenta @otra_esquina. Me encanta ver a la gente como yo aquí conectada a estas horas. Estamos online de lunes a viernes. Busca en nuestros sitios en la pregunta del día. Deja tu opinión. ¡Que viva, viva la conexión! La Otra Esquina, nada más parecido a ti. Bueno, fíjate si se parece a mí, que a mí La Otra Esquina me da una satisfacción muy grande. ¿Cuál? Porque me encuentro hoy, estaba revisando mi muro antes de entrar al programa, me encuentro en una carta que una amiga mía publicó en Facebook. O sea, lo hizo público porque lo publicó. Y una amiga mía que está en Barcelona, cubana, pero que radica en Barcelona, y que dice: hola amigo, hoy he escuchado por primera vez La Otra Esquina en Barcelona. Después de haberte respondido sobre la banda sonora de mi vida y seguir chismeando en tu muro, tengo que apagar el celular si no, no puedo seguir leyendo. ¿Puede salir un momentico? Sí, sonora adentro, porque aquí sí. No hay cobertura. Después de haberte respondido sobre la banda sonora de mi vida y seguir chismeando en tu muro, descubrí entonces cómo es la mecánica del programa, así como el enlace para escucharlo, que independientemente de la diferencia horaria, escuché la grabación. Deja ver si en lo adelante, a ratos o a días, percibo la pregunta antes del programa y poder seguir así el programa en tiempo. Después de tantos años, me encantó volver a escuchar tu voz. Y te digo más, me he sentido como si estuviera haciendo el programa contigo. Es lo que tiene la radio, que es mágica, y cuando se trata de música. Cuando escuché Pensamiento, me emocioné mucho. La trova espirituana tiene esa esencia que cuando se está lejos de la tierra se multiplica su encanto. Cantaba aquí solita, a mis 6:30 de la mañana, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Y pensaba en la radio en mis días antes de venirme, que trabajaba en Radio Taíno con Ismael Renzoli haciendo Estar Contigo, con personalidades como Ñico Rojas, Marta Valdés, en fin, y empieza a narrarme. Y que está ahí para lo que nosotros necesitemos. Y se trata de una mujer que yo en lo personal, quise, bueno, Froilán buscó el perfil y enseguida bajó. Ella no, va a estar escuchando en Barcelona con muchas horas de retraso porque sí. Tiene que descargar el programa. Pero Inés Bobadilla, además de ser mi amiga personal de hace muchísimos años, fue la jefa de comunicación hace muchos años del Teatro Karl Marx. Yo tuve la suerte de aportarle en su época el eslogan que hoy tiene Carlos Marx, que es el lugar de los grandes acontecimientos, y trabajamos mucho, y estuvo vinculada a Juego de Manos. Fue representante de David Álvarez cuando nació Juego de Manos, y yo tuve el privilegio, el gran honor de participar en las primeras grabaciones de Juego de Manos en los estudios de Radio Ciudad de La Habana, donde yo trabajaba antes, mezclando cada instrumento en cinta. Él dice, mira, se acuerda de todo esas etapas de la vida que no se pueden olvidar. Yo soy de la era analógica y entonces lo que estoy acomodado ahora a la era digital, pero sobre todas las cosas, fue un placer no solamente trabajar juntos, sino ser muy buenos amigos y quedar como muy buenos amigos. Pero ella inspiró una de las canciones más bellas de David Álvarez, que ya que ella cantó Pensamiento y no es espirituana, yo quiero que todo el mundo cante con ella. Ella lo va a cantar en Barcelona mañana, quizás por la mañana, pero los espirituanos que están ahora en directo a través de la radio, canten otra vez este tema de David Álvarez que se llama Doña Inés, y yo creo que hace un montón de años que no se pone en ninguna parte. Suena, Campbell. Entreabriendo una herida que se desgaja en quebranto. malgaste tu alma, Dolce Inés, que mañana otro gallo cantará y hallará la morada. Casarse con su príncipe escondido. Doña Inés, Doña Inés, Doña Inés. Inés que vive tranquila, mujer de lunas y soles, va desandando en la vida. Doña Inés, Doña Inés, Doña Inés. Doña Inés juega a andar al dormido y en su sueño va a casarse con su príncipe escondido. Hallará la morada donde te acaricie la calma. Doña Inés, por juego de manos, autor David Álvarez, dedicada a Inés Bobadilla, oyente de La Otra Esquina desde Barcelona, España. Oigamos usted. Ya. Que lo estoy oyendo como a las 12 del día de mañana. No, a las 6 de la mañana dice. Bueno, lo escuchó a las 6 de la mañana. A la hora que se levanta. De todas formas, Inés, puedes descargarlo y escucharlo. Oye, tienes que descargarlo para poderlo oír. No, lo puedo oír online. Lo puedo oír online sin descargarlo. Que te recomendamos que lo descargues y lo escuches en un momento complicado. Acogedor. Son solamente 40 minutos. Bueno, enseguida estoy con usted y algunas de las secciones culturales que tiene esta provincia para hoy y los próximos días. Así que, sígame. Es hora de ganar seguidores. El mundo se mueve y tienes para escoger en la vida cultural de Santi Spíritus. Día de ganar seguidores. Este martes 18 de julio, varios elencos de las artes escénicas de la provincia se presentaron en la comunidad de Las Nuevas, el miércoles 19 en San Carlos, y el jueves 20, mañana en La Ferrolana, y el viernes 21 en La Sierpe. Esta gira, auspiciada por el Consejo Provincial de las Artes Escénicas en Santi Spíritus por comunidades del municipio de La Sierpe, tiene lugar en ocasión de la celebración en ese territorio de las actividades centrales de la provincia por el 26 de julio. Te recordamos que en breve abre sus puertas el Pícaro Burlado, un espacio de encuentro para la juventud espirituana que se ubica en la sede de la Casa del Teatro y sede de la compañía Cabotín Teatro. También esta semana se reabre la Galería Oscar Fernández Morera de la capital provincial tras un amplio trabajo de restauración y mejoras de sus condiciones técnico-ambientales. La apertura incluye dos nuevas exposiciones, una de fotografía y dibujo de Darel y Maylen, dos jóvenes creadores espirituanos en la sala principal por el Boulevard de Santi Spíritus, mientras en la sala central, completamente remozada, se presentará una muestra de paisajistas tradicionales de la provincia. La reapertura de la Galería Oscar Fernández Morera será el sábado a las 9 de la noche. Bueno, pero sin lugar a duda el plato fuerte aquí es Santiago Espirituano. De eso vamos a hablar un poquito más adelante en la emisión de mañana, porque ahora me voy hasta Fomento. Voy hasta Fomento para conversar con un excelente amigo, instructor de arte y además seguidor de La Otra Esquina, que es Juan Manuel Pérez. Todo el mundo le dice Mingo en Fomento. Uh-huh. Buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo tú estás? Buenas, Carlos, muchísimas gracias por dejarme llegar hasta La Otra Esquina y brindarme este espacio. Bueno, ¿qué pasa en el cine de Fomento? 9:30 de la noche, ¿es el sábado? Sí, es el viernes. El viernes a las 9:30 de la noche. La Dirección Municipal de Cultura, conjunto con la Brigada José Martí, decidimos crear un espacio que en el cual se pueda promover el talento aficionado del municipio. Y en esta ocasión aportamos por Yo Tengo Talento, que es una competencia de canto. En esta primera fase está dedicada al canto, en el cual todos los aficionados a la música pueden presentarse con sus arreglos musicales y aceptamos formatos hasta de dúos, tríos o solistas. Ya comenzamos el próximo viernes, tuvo muy buena aceptación el espectáculo, porque además se conjuga la danza, el audiovisual, el humor, y la música, por supuesto. Estos competidores estarán hasta el último fin de semana de agosto y al final seleccionaremos tres premios que serán recompensados en metálico por la Dirección Municipal de Cultura. Qué bien, además, que cada municipio está teniendo iniciativas en este verano. Y bueno, un saludo para los fomentenses. Yo sé que ustedes son artistas muy, muy activos y el sistema de la cultura, además, en la provincia mantiene una programación general en todos los territorios, pero Fomento siempre se destaca por la organización y, sobre todas las cosas, por el buen hacer. Muchísimas gracias, Juan Manuel. No te pierdas de la otra esquina. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Cuando llegues al cafetazo, pide sí. Un cóctel analcohólico en mi honor. Estoy yendo, y lo haré. Y paga tú. Sí. Son las 7:30 de la noche. En vivo. Las redes sociales. Vive la experiencia de participar de nuestros temas en el grupo de Facebook La Otra Esquina y en el Twitter @otra_esquina. Vamos a saludar todos con tremenda gritería y tremenda bulla y tremenda sabrosura a las más de 250 personas de todo el mundo que nos están siguiendo ahora mismo por Facebook y que vamos a aprovechar y vamos a saludar, porque estoy pero más que segura que entre esos 250 personas debe haber mucha, pero que mucha gente de Santi Espíritu. Si tú 40 caras quieres para decirme que me quieres, sígueme que yo te sigo. Manda tu mensaje, please. Bueno, son las 7:31 minutos ya, y hay una pregunta a tweet aquí que tenemos para usted, que nos puede responder por cualquiera de nuestras vías formales, es decir, la cuenta en Facebook, la cuenta en Twitter, por teléfono, en los habituales de los estudios de Radio Santi Espíritus. ¿Te gustan las fiestas en la calle o en la casa? Pero usted había buscado trucos para hacer de la fiesta en la casa mejor, para que en la calle no pasara ninguna dificultad. A mí se me ocurre poner en Google, ¿no? Sí. Fiestas en la casa. Ajá. Entonces, tú sabes que te sale de todo. De todo. Hasta cualquier tipo de frivolidad, pero bueno, a veces hay cosas que son asequibles para todo el mundo. Hay, por ejemplo, quien recomienda hacer siempre las fiestas en la casa. Incluso dice, prefieres quedarte en casa a ir de fiesta. Tal vez sufras menopausia social. ¿Cómo? Ese concepto, si no lo conocía. Ese concepto está... No quiero... Difícil de entender. Ni averiguar. Eso es la gente que tiene la crisis de los 40. Sí, que no quiere... Ya yo pasé esa etapa. No, pero usted no, para yo nada es andropáusico. Sería para nada socialmente. Usted es muy lozano. Hay 40 razones por las que quedarse en casa es mejor que salir de fiesta. No me diga, pero dígame al menos una. A ver, de las 40. Son 40, dice. Son 40. Bueno, pedir comida a domicilio. Es que puede. Bueno. Es que puede, porque no todo el mundo tiene economía para eso. Se puede hacer hoy. Se puede hacer hoy. Sí. Se puede hacer hoy, pero no todo el mundo tiene economía para eso. Dormir es una razón. Sí. Para dormir. Para tomarse una botella de vino. Ya estás en la casa, no tienes problema con la resaca, ahí mismo. No tener una resaca al otro día, bueno, es una razón. Eso depende de lo que se tome en la casa. Para recordar lo que pasó la noche anterior. para despertar a una hora razonable. También puede también ser. También es un motivo para no salir de fiesta. No preguntarte qué terribles decisiones tomaste la noche anterior. Mire este qué gracioso, tu cama. Sí. O sea que no tienes que dormir en otro lugar, no, estás en tu casa. No gastar un montón de dinero. Es cierto. Mantener tu dieta. Ser productivo al día siguiente. Para no tener que utilizar zapatos. En la casa, en la fiesta. Casa, sí. Si vas a una fiesta, tienes que vestirte. Sí, ponerte el zapato. En la casa es totalmente diferente. No tienes que peinarte porque estás en la casa. Estás desnudo. Oiga, pero tampoco. 40 razones. No, sí, bueno, es que pusieron una... Hay menos ropas que lavar. ¿Me entiendes? Es hora de comer pizza. Más platos que fregar. También bueno, no, pero si compras comida de platicos desechables, de eso yo voy a la basura, todo la basura, va a la basura, recoges Y puedes hacer un maratón de tus series y tus películas favoritas. Sí, también, o sea, puede ser, puede ser. Quedarse en casa. Mira ahora que empezó Juego de Tronos otra vez, que me gusta muchísimo. Y yo no me quiero ir de aquí sin decir esto, que me parece que es sumamente importante. Son varios consejos para cuando uno va a organizar una fiesta en la casa. Pero voy a hablar con Sonia, que está en el teléfono, y tengo un minuto para ella. Así que, Sonia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches para ese programa tan lindo que han hecho hoy. Froilán, buenas noches. Saludos, Sonia. ¿Cómo bueno, mi amor, encantada. Mira, tú sabes que yo soy de las tuyas. Gracias, mi amor. Bueno, pero parece que no era de las mías. No, también. No, porque es primera también. Vez que voy a hablar con usted. Es primera vez. Y él sabe que yo me dedico todo el tiempo hacia él. Ah, va. Un beso. Ah, sí, él allá en Cabaiguán. Este es cabaiguanense. Cabaiguanense. Ahorita le dan frijoles colorados con gofio. Ojalá pudiera él venir aquí en mi casa. Que, mira, adelante, Sonia, que tengo en el patio. Un minuto nada más tienes. Un minuto. A ver, fiesta, tú eres muy fiestera. Me encanta la casa. Yo tengo, para eso mi esposo y yo hicimos un ranchón en el patio. Ah, que ya. En estos momentos yo tengo lleno de matas ornamentales. Y yo, ese es el disfrute mío, mi placer. Y tengo una cocina para ese ranchón, aparte de la mía, que es aquí la última de la casa. Me encanta disfrutar con mis amigos más allegados, que son ahí en Santi Espíritu y otros más, que son, yo siento aquí, compartimos, comemos, hacemos fiesta, cumpleaños, menos fin de año, porque el fin de año me gusta estar tranquila en mi casa. Es una tradición que tengo yo, estar tranquila por la noche sentada viendo el televisor. Y me gusta compartir mi cumpleaños de mi hija, el disfrute, para mí es mi placer, de corazón se los digo, es, y que llegue una visita, no la siento en la sala, va para aquí atrás y aquí conversamos, aquí tomamos, aquí comemos. Todas las amigas de la radio que han estado en mi casa sabe que yo tengo un ranchón. No es muy inmenso, pero sí está acogedor, bueno, para todas estas fiestas que hago yo. Y al otro día miramos y nos reímos y gozamos, y mira lo que pasó anoche y que esto y que lo otro, todo ese recordatorio que ustedes hicieron ahora mismo. Así es verdad, es verdad. Oye, mi amor, te di un minuto y andamos por dos. Ya, mi amor. Porque tengo que decir, porque Freud sabe cómo yo hablo yo. Sí, sí, sí. Ella hay que frenarla. Cabaiguanense, sí. Al fin. De que somos latinos. Sí, yo lo sé. Un beso grande y gracias por, está por bien, el placer, mi amor, de conocerla. Siempre voy a estar con ustedes en este programa. Gracias por el placer, bueno, de conocerle, estar en la otra esquina a esta hora. Bueno, hay un consejo, o varios consejos y advertencias, uh-huh, que yo quiero dar a todos. Que a ver, fiesta, yo voy a escuchar. Sobre todo en su casa. Uh-huh. Porque ya me están preguntando aquí si el 27 de la fiesta es en mi casa o en la calle. Mm. Porque el 27 de julio es mi cumpleaños. Mm. Tengo que trabajar aquí. Bueno, en su casa las invitaciones son muy... muy pocas. Muy pocas. Porque cabe muy poca gente, ¿no? Por nada. Sí, los ahí hasta cómo sí, hacer fiestas en apartamentos pequeños. Se me acaba el tiempo en este programa. Vamos, rápido, los consejos. Primero, infórmale a tus vecinos que tendrás una fiesta para que sepan que puede haber un poco más de ruido de lo normal. Yo creo que eso es esencial. Muy responsable. Es el buen vivir, es el buen compartir, la coexistencia entre todos. Sobre todo cuando uno vive en edificio o en una zona muy poblada. Es verdad. Guarda todos tus objetos de valor y frágiles en un lugar donde tus invitados no van a estar. ¿Se rompe la vajilla de la abuela? Dios mío. Además, ten un lugar donde tus invitados puedan guardar las carteras, si trae un abrigo. Claro. Y que tenga seguridad para que después no pueda haber ningún malentendido ni ningún problema. Y asegúrate de tener un espacio separado para que tus invitados duerman en caso de que tengan que pasar la noche. O no, puede ser que la fiesta dure todo el día y alguien le quiera hacer una siesta al mediodía. Ahora, si mandas invitaciones por las redes sociales, por peligroso. Favor, mire, por aquí pueden circular con mucha facilidad. Debe asegurarse de decirles a tus invitados de no invitar a otros si deseas mantener tu fiesta limitada a una cierta cantidad de personas. Eso es para los que usamos las redes sociales. Muchas zonas tienen ordenanzas específicas. En el caso de la ciudad de Santo Espíritu hay ordenanzas para hacer la fiesta. Con el tema ruido, tienen que hacerlo respetando las ordenanzas de los consejos de la administración. Yo creo que eso es clave, clave en todo este tema. Y si ofreces alcohol en la fiesta, tienes que asegurarte de que todas las personas que estén bebiendo en tu fiesta tengan la edad legal para tomar. Así mismo. No darle bebida menor. Oiga, esos consejos me encantaron. Yo me voy a tomar en práctica. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, será mañana. ¿Mañana qué es? Jueves, 20 de julio. No, yo estaba esperando el viernes con ganas. Que pensaba que era el 27. No. Mañana jueves. Le esperamos. Recuerde. Yo tomo vino. Pero voy a decir el tercer plano. En radioteca.net estamos. Vino, hasta mañana. La otra esquina. Chao.